Oriental es la patria o la tumba. Libertad o con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba. Libertad o con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy lo sabremos cumplir. Y seguiremos libertad, libertad, orientales, este grito a la patria salvo, que a sus bravos en fieras batallas de entusiasmo sublime. Libertad, libertad, orientales, este grito a la patria salvo, que a su bravos en fieras batallas de entusiasmo sublime inflamó. De este don sacrosanto la gloria merecimos. Libertad en la lid clamaremos, intento también libertad. Libertad en la lid clamaremos y muriendo también libertad. Y muriendo también libertad. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Y seguiremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que sabremos cumplir.